Panamá Red. Ey, ey, ¿alguien me explica qué está pasando por aquí? No me va a decir nada, aló, por lo menos. No me va a decir cómo va el compact. Ya, oye, oye, ¿estamos probando? Probemos de nuevo. Sí, ya. Esto no es ni himno o signo, lo que pienso o siento, declaración de guerra, juramento o lamento, no es sermón de mormón, no es receta del mes, no es talco para los pies, ¿ves? Individuo 19193 será un número de rescate o mi ruta tal vez. Simplemente es mi edad y el año de la pose. La tiene en mi sangre, no es pura pero digna. Ni estricta ley ni eslogan político, oración de perdón, ceremonia de beatificación. El son del do, re mi fa sol, latino estilo en zoom. Agárrate, suena boom. Tu vino a atacarte con el bajo rápidamente, pero no hay atajo en las palabras contenidas. Él le puso un filtro, no es ofensa. Alerta, que esto es solo el intro.